tienes hoy tanto quebranto. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón se entristece y la nostalgia revive por mi terruño cubano con su son tarabanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. ¡Arturo Sandoval!